La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 60 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión con el poeta y ensayista alemán Heinrich Heine, con el libro Memorias del Señor de Schnabelewopsky. Hay una pregunta, profesor Memo Ángel, que él casi todos los pensadores se han hecho a lo largo de la historia, y es ¿qué es el hombre? Me parece que usted va a precisamente a hablar sobre esta pregunta que se hace Heinrich Heine y que resuelve en las memorias del señor de Schnabelewopsky. A ver, si esa pregunta de qué es el hombre, que es muy interesante, porque los, por ejemplo, Kant, ¿qué es? ¿Qué sabe? ¿Qué espera? Y siempre hemos buscado la esencia básica del hombre, y tal vez no sabemos qué es el hombre a través de la filosofía ni de las grandes novelas, debido a que el hombre es un ser absurdo y hay que leerlo a través de la picaresca, hay que leerlo a través de la falta de inteligencia, del manejo absurdo de las situaciones. Porque por ahí damos más fácil con quién es el hombre. Por eso Heine, el gran poeta alemán, que hace pues unas poesías tremendas, le dedica uno a las cascadas del río Rin, a Alemania, a los, pues a todo el mundo de la lengua alemana que enaltecía al alemán en los poemas, y Alemania en cada elemento del poema, pero en prosa lo ridiculiza. Y ahí es donde viene de pronto la situación real. Porque si el hombre en un extremo es tremendamente inteligente, en el otro es tremendamente absurdo. Entonces la mezcla de eso es, para decir que es el hombre, alguien que a veces es inteligente y la mayoría de las veces es absurdo. Eso es lo que hace que Heine sea tenido como un hegeliano. O sea, Hegel había establecido la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis se oponía a la antítesis, pero somos la síntesis. O sea, la mezcla de los dos extremos. Eso ya lo había propuesto de alguna forma Aristóteles cuando hablaba del justo medio. O sea, ni ser completamente vicioso ni ser completamente virtuoso. Porque un exceso de virtuosismo llevaría a que no se reconociera la realidad, y un exceso de vicio también llevaría a que no se reconociera. La única forma es un justo medio, donde el hombre es virtuoso precisamente porque se enfrenta al vicio, pero porque al sentir el vicio él sabe que tiene que ser virtuoso. Es algo que va a manejar muy bien un hombre como Fernando González en una novela que se llama Dormirócrates. Luchando contra dejar de fumar y beber, también se da cuenta que tiene que luchar contra los vicios de sus antepasados, que tiene que luchar contra la usura, contra los juegos políticos. Entonces también sería, cuando uno lee a Heine, está también leyendo como a Fernando González, que Fernando González planteaba muy bien ese concepto hegeliano. ¿Cuál es la síntesis de nosotros? Y en las memorias del señor de Schnabelewopsky es una historia que Heine escribe entre 1861 y 1863 en París, burlándose de las costumbres. Eso, al burlarse de las costumbres, al burlarse de las apariencias, al burlarse de los sueños, también está estableciendo por qué el hombre llega a eso, por qué tiene que aparentar, por qué asume el deseo por encima de lo que la realidad le propone. En ese sentido, uno diría, por ejemplo, que Heine pudo haber sido un lector de Spinoza. No sabemos. De hecho, Heine, que es muy particular, porque Heine, que nace en una familia judía de Düsseldorf, se convierte al cristianismo y luego se convierte al sansimonismo, que es una escuela que nace como consecuencia de la Revolución Francesa. O sea, son unos pensamientos muy particulares que en un escritor lo van a marcar. O sea, uno nunca deja la infancia por más que la quiera dejar. Desde ese punto de vista, Heine nunca deja de ser judío. Se convierte para poderse mover más tranquilamente por el ambiente alemán, y esa conversión también lo saca y lo coloca en otra situación. Ese absurdo del que quiere mostrar Heine a través de esta obra tiene que ver con el contradictorio, que todos llevamos dentro. Sí, claro, es que somos seres contradictorios. Eso lo tenían muy claro los griegos. Que con los griegos, cuando aparecen este tipo de novelas, de la crítica a las costumbres, de la crítica al gobierno, de la crítica a las pretensiones de los que se creen mejores que otros, eso ya lo tenían muy claro los griegos a través de la comedia. Los griegos desarrollan el teatro en dos fases. Una primera, que es la tragedia, donde la tragedia es más o menos explicarle al otro qué lo espera a través del destino y cómo nadie escapa a su destino. El mismo Aristóteles le dedica en la Poética un libro a la tragedia. Y los griegos, que la pregunta del destino es muy interesante, porque a pesar de que tenemos el libre albedrío para decidir por dónde nos vamos, alguien que predestinista le va a decir a uno: a ver, hombre, yo le voy a demostrar que yo no dependo del destino, me voy a comer ya esta confite porque yo quiero y me lo como. Y el otro me dice: estaba en su destino que usted me iba a explicar que usted no estaba de acuerdo, iba a coger un confite y se lo iba a... ¿Cierto? Entonces, esa es la gran pregunta, pues: ¿estamos signados, somos, no somos? Pero está el libre albedrío, que me lleva a plantearme al menos si hay un destino, a planteármelo de dos maneras: por el bien, por el mal, y a que lo pueda reflexionar, porque tampoco podemos llegar al extremo de los calvinistas, de donde el hombre nace salvado o nace condenado de una vez, porque entonces la vida no tendría sentido. Y no existiría el libre albedrío. Y no existiría el libre albedrío ni la lucha entre la virtud y el vicio. Entonces ya cualquiera diría: amado, condena, ya me dedico a esto y no hago más. Que esa lucha entre la virtud y el vicio hace parte natural del ser humano. Sí, porque es que el hombre es el único animal que es capaz de sobreponerse de tal manera que se convierte en un ser espiritual, pero al mismo tiempo es capaz de caer de tal manera que se deprime peor que un animal. En el mismo día. Y puede pasar en el mismo día, claro, sí. Pues que me hace pensar en un libro de Curcio Malaparte que se llama La piel, donde van a una calle, porque es la calle de las fiestas, y van felices y van pensando en todo lo que van a hacer cuando encuentran que es una calle llena de mujeres deformes y de cómo lo que hay ahí es completamente brutal y cómo la alegría que iban pensando se convierte en un miedo terrible y salen de esa calle. Entonces es un libro al que de pronto habría que salir un programa, La piel, porque es muy fuerte. Y entonces los griegos van a usar, en contraposición a la tragedia, que es personal, que es una cosa muy interesante. Todas las tragedias son personales, por eso tienen nombres propios, hemos dicho en algún programa. Por eso las tragedias de Shakespeare tienen nombres propios, Macbeth, el Rey Lear, Hamlet. Son personales, pero se pueden vivir acompañadas. No, eso es lo dramático. Eso es lo dramático, que una tragedia, como es personal, no se puede compartir. Pero sí acompañar. Pero lo acompaña, pero no hay, usted no puede sentir el dolor del otro, no puede sentir el faltante del otro. Usted se puede conmover al lado del otro, pero no ser el otro. Lo que sí pasa con la comedia, las alegrías sí se pueden compartir. Todos podemos cantar juntos y estamos cantando juntos. Pero si esa es la razón, casi que sintiendo lo mismo. Pero si esa es la razón, también se podría llorar juntos. Pero no sentir. Es que es lo dramático. El otro me conmueve, pero no llego a sentir igual que él. Pero sí podemos gritar un gol juntos y sentir el mismo gol, porque eso es comedia. Entonces ahí hay una cosa que es importante, pues como vamos viendo que en una gran novela donde el drama sea muy pesado, a uno solo le parece horroroso lo que está pasando, pero no siente el horror que hay ahí. En tanto que uno lee una novela de picaresca y uno se ríe, se ve ahí, está ahí. Porque la picaresca es una comedia. Y a lo largo de la historia, la única forma de entender al hombre dentro de su cotidianidad ha sido la comedia. Que eso lo podemos ver desde los tiempos de Cervantes. Que para los tiempos de Cervantes ya la picaresca andaba por ahí. Y en esa picaresca aparece el Lazarillo de Tormes, el Buscón de Quevedo, empieza el mismo Don Quijote, es una especie de farsa, de comedia. Es como donde la gente se ríe. Como una ironía. Más que una ironía. Una burla. Una burla, un sarcasmo, un cinismo, donde la vida es de otra manera. Ya no es la vida que busca valores y principios, sino la vida que incluso se burla de esos valores y principios. Por eso la pregunta a través de este tipo de literatura es muy, muy interesante. ¿Qué es el hombre cuando entra en el mundo de lo absurdo? Que no es lo absurdo de Kafka ni lo absurdo de Albert Camus, sino el absurdo de todos los días y de las manías. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta Heine es la historia de un gran profesor, un hombre con un especialista en el cantar de los cantares, especialista en los libros principales de la Biblia, un hombre grandioso explicando el Apocalipsis con un montón de manías. Tenía que levantarse, vestir a una muchachita de reina, luchar con el perro, con un mico que tenía, vencer, que la niña lo coronara y después salía a dictar la clase. Ahí es donde empieza un montón de cosas que las vamos a ver en la cotidianidad. ¿Pero era que había lo tenía que hacer o era su cotidianidad? Sacar la mascota, vestir la niña. El asunto es cuando yo hablo con el perro. Y después salgo a hacer un puente. Es que ahí es donde empiezan las cosas. Un hombre como Oscar Wilde se tenía que vestir como un dandy para que se le ocurriera escribir una cosa que era muy distinta a como él estaba. Entonces son las manías. Usted debe estar lleno de manías. Y su mamá y los vecinos, cada uno con manías. Lo que hace que el mundo en un momento determinado, digo yo, sea muy peligroso, porque alguien está explicando una cosa, pero ¿qué manías tiene? Manía es, en lenguaje antioqueño, rayón. Más o menos. ¿Qué rayón tiene? Es que si uno se pone a ver, por eso esta gente se pone a mirar a los otros sé qué razón tendrá. Y como se están riendo, encuentran los rayones que uno nunca se imagina. ¿Cierto? Por ejemplo, este le cuenta un rayón muy raro. Él tiene los amores con una holandesa que se llama La Vaca Roja, por allá en un restaurante, y él le compra los almuerzos para los amigos. Entonces hace una comida excepcional, pero cuando él pelea con La Vaca Roja, les manda lo peor, y ellos saben, peleó con ella. Estamos comiendo porquerías, y en la última pelea no les manda sopa, y hay todo un problema. ¿Por qué no me mandó sopa? Yo llevo toda mi vida comiendo sopa. ¿Cómo es que? Y eso llévelo a la vida cotidiana. Hay gente que le quitan el arroz y es como si le escondieran el celular. ¿Cómo así? ¿Dónde está el arroz? Pero ¿cómo es que no me han servido arroz? ¿Cierto? Eso es lo que empieza esta gente a funcionar. Es que, a ver, en Alemania, donde la gente ha sido como tan seria, eso tal vez debe ser el frío, pero también sucede lo más absurdo, pues, unos personajes. Yo me acuerdo un libro que se llama, que es un libro que está hablando de la guerra de los 30 años, y lo que se llama Simplicissimus, de Grimmelhaus, de Hans Jacob Grimmelhaus. El absurdo por el absurdo. Están en una guerra, pero todo lo que pasa en la guerra, cuando no están peleando, están haciendo negocios sucios, están engañando al otro, hasta que de repente suena una corbeta, la guerra, somos héroes, digamos, y después vuelven y caen, ¿cierto? Con todo el mundo soñando las borracheras más impresionantes de todo, porque es que la vida no puede ser que vamos a estar peleando. Y llegan a tomar con el otro, bueno, a hacer un montón de cosas. Y hay un hombre, para la época de Heine, que se llama Tobias Smollett. Es tal vez el que mejor ha sabido satirizar Inglaterra. Es a través de cartas. Y cómo seis personas están carteando de todo lo horrible que les pasa en Inglaterra, de la burocracia que hay en Inglaterra, de las apariencias, de lo que hay detrás de alguien que aparece como un modelo, pero que ahí no hay absolutamente nada, pero él se ha hecho la imagen de que es un modelo. Entonces escribe un libro que se llama La expedición de Humphrey Clinker, que es el valet, el paje de un hombre que va para Londres, y Clinker es el que lleva las cartas y se las lee. Ah, ¿cómo así que este le está pasando este, a este le está pasando este, que lo engañaron en la medida de lo que compró, que se comió lo que no era, que le metieron liebre por gato? O sea, es la cotidianidad. Que cuando Carrasquilla escribe a la diestra de Dios Padre, es una leyenda española. Lo que él hace es antioqueñizarla. Y esa leyenda era inglesa. O sea, los pícaros, que son personas que sobreviven, que hacen lo que sea por estar vivos, y que son chistosos, son absurdos, imprevistos, porque nunca sabe qué hay. Es que esa pregunta, ¿para qué es un hombre?, es muy interesante. ¿Qué pasa con la capacidad de actuación que tiene una persona? Hay que tener en cuenta que la palabra persona traduce actor, máscara, claro. Y es por eso, porque estamos actuando permanentemente de acuerdo en el contexto donde estemos. Hay una, eso lo tiene muy claro Fernando González en el libro de los viajes y las presencias, cuando él dice, de acuerdo a la presencia, si me actúo. Entonces un señor que es un médico impresionante, en un momento dado está discutiendo sobre el valor de una pucha de frijoles que compró en la plaza. Y ese señor se le olvidó la medicina, puede estar peleando por el precio de los frijoles. Es una presencia. Y como la vida se nos va en presencias, a los que nos tenemos que acomodar. Entonces tenemos que acomodar, y no es porque estemos actuando a conciencia, sino porque la situación nos hizo actuar de esa manera. Y la presencia nunca la puedo calcular, porque no sé qué va a pasar, no sé quién se me va a aparecer. El señor más tranquilo, de repente lo toca un gato y empieza a maldecir de tal manera que es capaz de matar. Se le apareció el gato y resulta que él no se aguantaba a los gatos. Entonces lo mismo pasa con estos libros del siglo XVIII-XIX, donde se van van a mostrar a dónde llega el hombre. Por eso Honoré de Balzac va a escribir La Comedia Humana, para decir, mire, cómo nos movemos, quiénes somos y cómo actuamos de acuerdo a los tiempos que nos tocan. Por eso escribe La Comedia Humana. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando pasa eso tan terrible, Elias Canetti, que después era premio Nobel en 1981, y no estoy mal, va a tratar de escribir La Comedia de la Locura. Porque el hombre ha cambiado la humanidad por locura. Y él hace unas obras de teatro que la gente las termina de ver y lo insultan, van a querer quemar el teatro, llaman a la policía para que capture. Y fue porque los desnudó de tal manera que la gente no se está aguantando eso. Se les metió de tal manera en el comportamiento íntimo, en lo que piensan, que la gente lo quería picar. Por eso es tan interesante pues lo que va a pasar en el 2024, donde sale parte de la obra de Canetti que él nunca quiso publicar. La tienen guardada en Zurich. ¿Qué dice ahí? ¿Qué contó? Pero ya había hecho cosas para asistir a una obra de teatro tremenda que se llama Las Bodas. Mientras en el piso de arriba están en un baile, abajo están velando el muerto. Los que están velando el muerto suben mejor para el baile. El muerto no les va a ir, pero el baile está espectacular. Y empieza pues a moverse el mundo de esa manera. Entonces lo que hace Smollett, lo que hace Grimmelshaus, lo que hace Heine, y que también lo va a hacer un gran pensador francés que se llama Montesquieu, cuando escribe Las Cartas Persas. Él se inventa un persa que vive en París y le manda cartas a la familia en Persia. Mire, esta gente hace esto, se pintan de tal manera, se ponen unas pelucas que no los dejan caminar. Hace una crítica severa de las costumbres francesas. Simplemente que no le está haciendo un francés, sino un persa. Ese es el pretexto que usa Montesquieu para decir en qué mundo estamos viviendo. Que hace Heine en las memorias del señor de Snabelbotsky es empezar a contar, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un muchacho que se va de Polonia a vivir a Hamburgo y después a la ciudad de Leiden y que descubre, que va descubriendo? El primero que todo es un muchacho, le escribe coincidencialmente una novela para un personaje de 36 años, que es lo mismo que tiene Manuelito Fernández, el de Don Miróclites. Es que esa edad es como tremenda, la edad de la pureza es a los 30 años, que era la edad de Adán. Por eso cuando Adán sale del paraíso tiene 30 años, cuando Jesús se inicia en su doctrina tiene 30 años. ¿Y dónde dice que Adán salió de 30 años del paraíso? Pues es lo... ¿Un mito o qué? Es parte de lo que se ha sostenido. Por eso cuando Colón llega a América y ve a los indios que no son canosos, que se bañan y salen como nuevos, dicen todos tienen la edad de Adán, 30 años. Uh-huh. Están en la edad de la pureza. Es una cosa muy interesante, pero a los 36, eso los cabalistas lo mueven muy bien, los 36 son 3 más 6, 9, eso da la letra Tet, que es la novena letra del alefato hebreo, que es estar a la presencia de Dios. O sea, con todas las maletas ya cargadas, ya conozco todos los pecados, conozco todas las virtudes, ya. Ahí el hombre tiene conciencia. Una enorme conciencia del mundo en el que está. O tenía, porque yo no sé qué está pasando hoy en día, porque con el síndrome de Peter Pan y todo esto, hay gente que tiene 60 años y apenas va como en 14, ¿cierto? Pero era más o menos el momento en que se llegaba a tocar la madurez. Por eso estos personajes en estas novelas son maravillosos, porque ya están en la etapa de la madurez. O sea, ya han aprendido, ya saben manejar algunas destrezas para moverse en el mundo, ya han conocido lo que no les da miedo, pero también han conocido lo que les da miedo. Y han ido encontrando las contradicciones de los demás. Porque eso es lo que nos pasamos haciendo en vida. Encontrando las contradicciones en el otro y el otro encontrando las contradicciones en mí. O sea que nadie se debería casar antes de los 40. Seguro, pues en los mismos... cabalista dice, usted no puede aprender a estudiar cabalá hasta que no tenga 40 años, porque a los 40 años usted hizo su vida, ya hizo su, se casó, tuvo sus hijos, ya sabe qué pasó. De ahí en adelante entréguese a la cabalá, no antes, porque entonces va a arrancar de donde no es. O sea, los 40 es el momento donde aparece eso, precisamente la madurez. El fruto ya está listo. Es que fuimos haciendo, y lo que se hace en estas novelas de costumbres, de burlas a las costumbres, de haber pasado por todo tipo de absurdos, es eso, llegar a descubrir realmente cuál es la esencia humana y poder entender qué es lo que voy a superar. Hay gente que no lo supera, se quedó que ahí, en ese mundo, que es lo que dice Heine. De repente, estas personas que eran amadas, ansiadas, deseadas, se quedaron ahí hasta que se volvieron momias, gente horrible, fea, porque no quiso pasar de ahí. Es que uno llega a un momento que tiene que plantearse muchas cosas. O sea, ¿hasta qué punto yo continúo con lo que hago o sigo con lo que quiero hacer? Es que la pregunta es muy interesante. O sea, de alguna forma yo he descubierto a lo largo de esa etapa hasta la madurez qué es lo que yo quiero hacer. Pero muchas veces eso que quiero hacer lo tengo que amparar con lo que hago. porque eso que hago me ha dado una seguridad económica, me ha dado una situación frente a la sociedad, pero en un momento X me tengo que liberar. Es que vuelvo a Fernando González. Fernando González en Dalmirocles te decía una frase muy llamativa. Uno no se libera para darle vía libre a sus canalladas. Uno se libera porque ya va a ser mejor. Eso es muy distinto. ¿Cierto? Y es algo que él va a manejar en Mi Simón Bolívar y va a manejar de manera muy clara en otro libro donde se llama Santander, donde le da madera a Santander por todos lados por eso, porque no se liberó, sino que liberó las canalladas, diría Fernando González, ¿cierto? Entonces, con esto, con lo que hace Jaime, es, bueno, veamos el mundo en el que nos vivimos. Ese mundo en el que nos vivimos, no vivimos, sino en el que nos vivimos. Porque es que yo no vivo si no hay otro. Nos estamos viviendo con nuestros actos. Y no porque el uno esté aprovechando del otro, sino porque yo reconozco mi vida en el otro, no en mí mismo. Que eso después va a ser lo que se va a llamar la ética, la alteridad, etcétera, etcétera. Pero en estos cuadros de costumbres, de los que en Colombia se hicieron varios, se hizo La Abuela Cuenta, de Sofía Ospina de Navarro, cuadros de costumbre de Eugenio Díaz Castro, el autor de Manuela, los de Moore en Bogotá. Pero cuentan las costumbres, no lo que hay detrás de las costumbres. En tanto que Heine, Smollett, la misma picaresca española, Montesquieu, sí cuentan que hay detrás de la costumbre. O sea, la costumbre no es sola, porque si no, nos vamos a llenar de ideas muy lindas, de que todo pasado fue mejor porque nos llegó la apariencia del pasado. No nos llegó que había ahí también. Entre toda esa gente maravillosa que se sentaba a celebrar sus fiestas y se abrazaban unos a otros. Allá había gente que hacía negocios para tumbar al otro. Allá había de todo. Porque ese es el hombre. Es que no es para... Alguien dirá, hombre, pero es que no podemos ver al hombre a través de lo peor. Hay que verlo a través de lo mejor. Si es que lo mejor es lo último que logra. Entonces veamos de dónde sale eso. Es que vuelvo a Fernando González porque me acabo de acordar algo. Él tenía, hay dos frases maravillosas. Uno, que tenía un primo que se llamaba Ramiro y le prendía vela al diablo, pues, en un rincón, para que cuando se fuera para el infierno no lo quemara mucho. O sea, ese ya estaba programado. Y tenía otro primo, dice él, ¿cierto? Otro primo, por eso hay que hacer la novela Dormirocles, el programa Dormirocles, porque eso es espectacular. Tenía otro primo que empezaba a leer las novelas por la última página. Y así va, página 100, 99, 98, porque él quería saber de dónde había arrancado eso que había pasado y había terminado de esa manera. El absurdo. Sí, sí, claro. El rayón. El rayón. Entonces, los personajes de Jaime son parecidos, ¿cierto? Parecidos. Hay uno que es un pintor y se mantiene pintando cosas hermosas, pero en todas ellas lo último es burla. Entonces pinta un gran edificio y por allá una basura humana puesta en algún ladito. O sea, hace la gran descripción, pero coloca algo que un humano es capaz de hacer. O hay una pelea ahí entre un montón de ateos y uno que cree en Dios. Pero siempre que hay la pelea, el que cree en Dios pierde. Entonces Jaime dice, bueno, ¿qué le está pasando a este pobre hombre? Y le pregunta a Sansón, precisamente que se llama Sansón. Dice, hombre, porque siempre pierde, no es que Dios ayuda a los enemigos. También ayuda, eso que hay que leer. Y cuenta la historia de Sansón, ¿cierto? Y cuenta la historia de Sansón. Y además, en este libro de las memorias del señor de Snavelevsky, hay una cosa muy interesante. Rescata la historia del holandés errante. Es una de las grandes fábulas que han habido. El holandés errante hizo una apuesta con el diablo. Era un capitán de barco y en plena tormenta le dijo, no, esa, no, no se puede darle la vuelta al cabo. Que usted piense, yo se lo doy, y le apostó al diablo a que no es capaz, y yo sí soy capaz. Y le dio la vuelta. A partir de ahí, el diablo lo condenó a que se podía salvar si llegaba a un puerto, se casaba y la mujer no lo traicionaba. Y dele lo mismo, llegaba, lo traicionaba otra vez, el barco a pique con todos sus muertos, se encuentra una que no lo va a traicionar. Y lo coge una tormenta. Dice, la única forma de que yo me salve de esta tormenta es que usted me traicione. Y ya no, y se tira al mar. Y ahí se hunden todos. Esa es una leyenda pues, muy antigua que después va a usar Wagner en una de sus óperas. El holandés errante, que además es muy particular, porque seguramente la leyó a través de Heine, que fue el que la recuperó, de que un hombre tan antisemita como Wagner se valga de los datos de un judío como Heine para poder hacer esas óperas. Ahí es donde muchas veces el antisemitismo es más una envidia y una rabia que otra cosa, ¿cierto? Entonces, lo que Heine va a usar este tipo de literatura, él tiene unos cuadros sobre Alemania tremendos, se va a burlar del mismo Goethe, porque la teoría es como la siguiente, a ver, nosotros somos absurdos, por eso tenemos que estarnos repitiendo las costumbres para no dañarlas. Ahora, caemos por cualquier cosa. Y lo que más nos hace caer es el deseo y la vanidad. Me acuerdo de una película que llamó El abogado del diablo. Un abogado incorruptible hasta que empiezan a decirles que usted es un genio. Y a través de la vanidad cae. Que esa es una de las formas de hacer que el otro ceda, tocándole la vanidad, porque la vanidad la respondo yo dándole al otro lo que me pide. Y es lo que va a decir Heine. Caemos por la vanidad, por creernos. La adulación. Y están los aduladores, los que son capaces de vivir de adular. Porque en el adular está poner a soñar al otro. Y el otro admite el sueño. Entonces ahí viene, bueno, a ver, este señor tan inteligente, tan brillante, tan estudiado, y admite un sueño. Y ahí cae. Entonces, por eso, ¿qué es el hombre? Ya no lo podemos estar mirando a través de lo que es capaz de hacer, también lo tenemos que estar mirando a través de por dónde es capaz de caer. Y luego Heine, además de la vanidad, va a manejar el asunto del deseo. Eso ha sido pues en toda la literatura. El hombre es el único animal que desea para seccionarse, para partirse. Eso lo tiene muy claro Lacan cuando habla del sujeto seccionado, porque el deseo nunca se cumple en su totalidad, siempre faltó. ¿Y porque el deseo secciona? porque al no cumplirse se espera la otra parte y el hombre sigue en, o la mujer sigue en condiciones de espera. Se seccionó, no era como yo pensaba, quedó faltando y el deseo se renueva y al renovarse ya lo esperamos de otra manera, pero nunca cumple. El deseo nunca cumple. Es un asunto que la psicología, el psicoanálisis, todo esto lo trabaja muy a fondo para establecer de alguna manera que el hombre es un insatisfecho permanente. Y en esa insatisfacción no para, porque está buscando satisfacer lo que no se puede satisfacer. ¿Y por qué no se puede satisfacer? Porque eso se trabaja, el deseo, con la imaginación, no con la realidad. La realidad me diría, yo que, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son mis límites? ¿Y qué es lo que yo espero ahí? Pero no soñar más, pero nos dejamos ir por la imaginación. Y en la imaginación asumimos apariencias. Por ejemplo, no hay nadie más imaginador que un aparentador, porque está creyendo. Y el otro está viendo una caricatura. Él se muestra y cree que está siendo el mejor, y el otro está viendo una caricatura. Ahí, por ejemplo, para los tiempos de Heine, a la gente le caían mucho los dientes y se hacían unos dientes horribles, de madera. Y los que se hacen los dientes creen, porque se han mirado muchas veces al espejo, que se ven preciosos. Entonces mantienen riendo. Y la gente va viendo lo horrible que se ven. No, y así pasa en un montón de cuadros donde el que cree que está muy bien vestido y la gente ve la caricatura, pero el otro cree que sí. Ese es el problema, por ejemplo, del narcisismo. El problema de... Hay mucha gente que cree que se vuelve un intelectual porque le pone unas gafas redondas y se va a crecer el pelo y no se peina. Eso no da inteligencia, da una caricatura. Por eso con Heine, con Smollett, con el mismo Cervantes, aparece lo caricaturesco en literatura. Y lo que está haciendo Heine con las memorias del señor de Snabelbotsky es demostrar hasta qué punto nos volvemos nosotros caricaturas. A ver, una caricatura es una deformación de la realidad. Eso es una caricatura. Entonces, cuando uno ve a una señora ya muy madura, vestida como una muchachita, eso es una caricatura. Ella cree que está muy bonita, muy sexy, lo que sea, pero uno, los demás miran y no, es una caricatura. Y de eso pasamos por todos lados. Nosotros en este momento estamos enfrentando un montón de caricaturas a nivel de poder, a nivel de arte, a nivel de ciencia, de un montón de cosas. Nos vemos o asumimos posiciones que frente a los demás es una caricatura y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Porque creemos en nosotros tanto que ese es el problema que yo le veo a todos esos métodos conductistas donde uno tiene que verse mejor. Pues sí, uno mismo logra verse mejor, pero frente a la gente, ¿usted cómo se ve? Esa sería la pregunta. ¿Y la gente cómo lo ve a uno? Claro, y la gente cómo lo ve a uno. Entonces eso es lo que va a hablar Heinrich Heine sobre esos cuadros de costumbres que son muy interesantes para ahí también vernos nosotros, porque así como en una gran novela yo quisiera ser el héroe de esa novela en la comedia cómo me veo yo. Por eso a Heine lo terminaron odiando en Alemania. Es el mejor poeta de todos y el más odiado en el siglo XIX. Porque lo retrató. Porque lo retrató. Con toda la... Dios, señores, ustedes no son lo que pretenden ser, no son, todos son inteligentes, todos, la gran mayoría cometen errores. ¿Y ese retrato no habrá sido también un autorretrato? Es posible, porque en estas memorias del señor de Snabelevsky se ha dicho que es en parte hay, hay una biografía de Heine. No es de extrañar, no es de extrañar. Para escribir eso hay que conocerse muy bien. O sea, no son jueces, son testigos, que es otra cosa. ¿Cierto? Ellos son testigos de una sociedad donde ellos están inmiscuidos ahí. Ellos ven qué pasa, pero al mismo tiempo la sociedad ve qué pasa con él. ¿Cierto? No es el juez todopoderoso, claro, yo soy perfecto y me voy a encargar. No, no, yo mismo me veo. Eso de pronto hace que al él burlarse de tanta cosa en prosa logre escribir unas poesías tan poderosas. O sea, ya fui capaz de llegar abajo, ahora voy a subir, ahora voy a subir. Y eso es lo que hace de Heine el gran, uno de los grandes escritores alemanes del siglo XIX, en un momento donde hay muchos que están tratando lo mismo, como hablábamos ahora de las novelas de Balzac. ¿Qué es un avaro? Papá Goriot, por ejemplo, ¿qué es eso? Que es alguien que se desborda con el deseo, piel de sapo. Quien cree en poderes de la alquimia y todo eso, en búsqueda del absoluto. Y uno empieza a ver pues un montón de esas novelas donde Balzac no hacía sino pintar, pinte, pinte, pinte, pinte. Y después, si uno ya quiere, ve todavía más situaciones caricaturescas cuando lee Alejandro Dumas, cuando también pinta otra época. ¿Cierto? Se vale del siglo XVII, pero está pintando el siglo XIX. Y ahí es donde uno ve otra literatura y cómo la literatura le está mostrando a uno cuál es la historia del hombre. La historia del hombre, hacer grandes cosas y también cometer grandes errores, creyendo que esos errores son lo mejor que se puede hacer. ¿No aceptan los errores entonces? Sí, no se aceptan, porque una de las seguridades que yo me doy es que no me hagan dar un paso más. Entonces pongo una barrera, y eso hace que un siglo después los historiadores se den cuenta, eso no era, estaba haciendo esto. El problema es cuando nos encerramos y no admitimos, porque creemos que perdemos frente al otro. No, uno nunca pierde. Se pierde en apariencia. Sí, pero el problema es cuando prima la apariencia. Ese es el problema. O sea, cuando se pierde la apariencia que se quería dar y el otro lo ve en la realidad que es. Pero ¿hasta qué punto admitimos que nos vean así? No, a nadie le interesa eso en este tiempo. Entonces, a nadie. Por eso hay una frase que se utiliza mucho en psicología. ¿Quién es el enfermo? La minoría. Si la mayoría está aparentando, lo normal es aparentar. Si la mayoría está cometiendo errores, es lógico cometer errores. Por lo tanto, pero la minoría es el enfermo. Entonces, si hay cuatro inteligentes nomás, están enfermos, completamente enfermos. Eso es un asunto tremendo. Por eso hay que leer este tipo de novelas, ¿cierto? Para no caer en eso. Que nos está diciendo simplemente cómo subimos, cómo bajamos, cómo cometemos errores y también cómo podemos